Hoy las organizaciones de jubilados nos concentramos frente al Congreso a las 15 horas. Ya ha habido concentraciones en el interior del país porque en las provincias suele ser a la mañana. Hubo concentraciones en Río Negro, en Córdoba, en Rosario, en Catamarca, en Salta, en varios lugares. Nosotros lo hacemos a las 15. Lamentablemente ya tenemos el informe de un vallado gigantesco que impide llegar a la puerta del anexo, que es donde generalmente nos concentramos. Y nosotros hoy vamos a reiterar nuestro reclamo fundamental, que es el aumento inmediato de los haberes, porque necesitamos arrimar a lo que es la canasta básica jubilatoria de 1.250.000. Estamos tremendamente lejos porque arañamos los 400.000. Vamos a reclamar que nos devuelvan los medicamentos. Seguimos sin tener acceso a los medicamentos que hemos pagado cuando éramos trabajadores y que seguimos pagando ahora que somos jubilados y que corresponde que nos entreguen en forma sin costo desde el PAMI. Estamos reclamando que nos devuelvan el PAMI a los trabajadores y a los jubilados, porque hace 45 años que está intervenido y los gobiernos utilizan los fondos de los trabajadores y los jubilados para sus negocios y no para lo que nosotros necesitamos. Y también estamos reclamando que se concrete una nueva moratoria para que todos los trabajadores y trabajadoras que no completan los 30 años de aportes, porque en este país la inmensa mayoría de los trabajadores tiene periodos en negro, directamente han trabajado en negro en forma precaria. La moratoria lo que permite es que el trabajador y la trabajadora se puedan jubilar por jubilación ordinaria. Y lógicamente que nosotros lo que exigimos es que todas las patronales tengan que pagar los aportes previsionales en cualquiera que sea la condición de su trabajador, sea en negro o sea en blanco. Porque hay evasión de los patrones en cuanto a los aportes previsionales en blanco y hay no aporte a los trabajadores en negro. Entonces, esto es lo que estamos reclamando y también contra la reforma antijubilatoria que ha pactado el gobierno con el Fondo Monetario, que vienen por el aumento de la edad, por la AFJP, por liquidar el derecho a pensión. Así que es otro punto que nosotros estamos planteando. Desde ya que la idea de basta de represión y anulación del protocolo de Bullrich también está presente, y nosotros ahí no solo vamos a plantear esto, sino que vamos a plantear la necesidad de medidas más duras a nivel nacional, como la necesidad de paro general y plan de lucha para defender el derecho de huelga y el derecho a protesta. Y que si no lo hace la CGT y la CTA, lo haremos desde los jubilados, convocando a una marcha contra la represión nacional, planteando 1 millón de firmas para apoyar los reclamos de los jubilados, y vamos a prepararnos para el 9 de julio para hacer una gran acción en la Plaza de Mayo.